contar de este momento, en Belén FM se abren las cortinas y se encienden las luces porque aquí comienza Escenario Cultural. Entramos al mundo de la cultura en una distendida conversación, junto a destacados invitados. En este escenario cultural, los dejamos en la grata compañía de la periodista Carmen Maldonado Díaz, conductora de Escenario Cultural. Bienvenidos. Ya soplan vientos de esperanza y de prosperidad. La Municipalidad de Puerto Montt invita a los vecinos y vecinas a preferir los mercados y ferias municipales para abastecerse de los tradicionales productos de la zona. Los mercados Ángel Mo, Costanera Pueblito Melipulli, Alerce, Presidente Ibáñez y Feria Vicuña Maquena cuentan con medidas preventivas para concurrir con tranquilidad, sanitizados periódicamente y con uso de mascarilla obligatorio, aforo limitado y puntos limpios para el lavado de manos. Invita Municipalidad de Puerto Montt. A nuestro programa Escenario Cultural partiendo el año 2021, ¿cierto? 2021, así que vamos a dar un aplauso aquí con mucho ánimo, con mucha energía para partir este año. Mira, ya estamos con 18 grados de temperatura en nuestra ciudad de Puerto Montt. Hay un buen clima, ¿cierto? Esperamos que todos ustedes estén descansando, estén disfrutando con su familia, con sus amigos, solitos también con sus mascotas. Oye, las mascotas que se vieron afectadas por estos fuegos de artificio que se vieron, que se sintieron en distintas partes de nuestro sur, acá en Puerto Montt, en las poblaciones. Bueno, ahí ya se abrió el debate y la conversación para ver cómo se puede regular este sistema. Yo particularmente estaba pasando esta celebración en la población Pichipeyuco, allá donde viven mis papás. Les envío muchos cariños ahí a mi hermano que llegó de la cuarta región con mi sobrino preferido, Sebastián. Y también se hicieron notar estos fuegos de artificio. Y qué lamentable, ahí los perritos asustados, los perritos arrancando. Así que es no menor este tema. Oye, mira, también quiero mandar saludos acá, comenzando el año. Oye, chicos, ¿sabes qué nos llamó Archibaldo Tolosa, nuestro auditor, seguidor de Escenario Cultural? Ahí está, por allá por Chamisa. Así que nos envía muy buena onda y nosotros también, por supuesto, lógico, a nuestros auditores que siempre están en sintonía de Belén FM y además de nuestro programa. También quiero mandar un saludo muy especial al periodista del diario El Llanquihue, Alejandro Gutiérrez, este mítico periodista que ya tiene una trayectoria tremenda, que envía muy buena onda y mucha buena energía para nosotros, para el trabajo que hacemos acá todos los días sábados con la cultura, con lo que pasa ahí, y no solamente hablamos nosotros, sino que también los protagonistas que realizan diferentes acciones. Oye, ¿sabes qué? Recibí un llamado así, pero muchos, muchos años, yo creo que más de 20 y tantos años, de un amigo muy, muy especial para mí, que no lo veía de más o menos cuarto medio allá. Él está en Paihuano, así que le mando muchos cariños allá en el Valle de Elqui, a Luis Cortés, más conocido como El Bala, que ayer me llamó y estuvimos conversando largo porque muchas aventuras que pasamos por ahí por juventud. Así que para Luis Cortés allá en Paihuano, en la cuarta región, muchos cariños. Voy a saludar a mi equipo estable, Mauricio Revan, que se incorporó a el trabajo, ¿cierto?, de Belén FM, y también a Jorge Olavarría. Dicen que vino por el orden, Mauricio. Y Jorge Olavarría, que está aquí para allá ya planificando todo lo que va a ser el escenario del día de hoy, con Arturo Vera, quien es él, es el coordinador del Departamento de las Culturas de la Municipalidad de Puerto Montt, porque saben ustedes que se acaba de aprobar el Plan Municipal de Cultura. ¿En qué consiste? ¿Qué significa? Nos va a estar comentando Arturo dentro de poco, y además Pablo Oyarzo. Él es el director del ballet Tupamarca. Oye, los chicos se ganaron un fondar, estos fondos del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que se llama Confinarte, que van a llevar distintas artes escénicas a toda la región de los lagos. Todo este año vamos a ver los meses, vamos a ver las actividades, en qué comunas, así que quédese en nuestra sintonía porque Escenario Cultural comienza ya. La pandemia no pasa. Mantente informado. Evita el estrés y la ansiedad. Cuidemos Puerto Montt y nuestra salud mental. Este tormento pasará, pero más fuerte nos hará. Disfruta el momento sin dar espacio al sufrimiento. Más información en puertomont.cl o en el 800-650-100. Bien, al aire me dicen los chicos, está por ahí Arturo Vera. Buenas tardes, Arturo. Buenas tardes, Carmen. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está el año nuevo? ¿Cómo se portó este recibimiento del 2021? Bueno, nosotros con una sensación extraña, todavía resiliándonos, porque el año que pasó fue diferente, ¿ya? Con dificultades, pero también con la oportunidad que nos brinda, ¿no es cierto?, aprender a enfrentar desafíos nuevos. Oye, Arturo, y tú, tremendo desafío ahí a cargo de la coordinación, ¿cierto?, de este departamento, de las culturas de la Municipalidad de Puerto Montt. Si tuviésemos que hacer un pequeño balance, ¿cierto?, porque ya pasó el 2020 y ahora estamos ya, comenzamos este nuevo año, este nuevo ciclo, ¿con qué te quedas? Imagínate, se acaba de aprobar el Plan Municipal de Cultura. ¿Ese será el trabajo principal, digamos? A ver, voy a hacer un par de aclaraciones. Primero, respondiendo a tu primera pregunta, lo que nosotros hicimos durante el año fue un trabajo de constatación objetiva en el territorio, constatación de lo que está sucediendo. Nosotros en el año 2019 hicimos un levantamiento de información donde le preguntamos al público y le preguntamos a los trabajadores de las culturas, trabajadores y trabajadoras de la cultura, respecto de su percepción de cómo el municipio estaba trabajando la gestión en el área. Mira. ¿Ya? Y ese es uno de los mandatos, por supuesto, de nuestro alcalde, se lo preparé, él dice, bueno, preguntémosle cómo a la gente y a los artistas cómo lo estamos haciendo. Y los artistas dicen, y los trabajadores de la cultura en general, artesanos también, y otros gestores, y el público además, con instrumentos, con sendos de instrumentos, ¿no es cierto?, que son entrevistas, son trabajos focus group, se hicieron encuestas, etcétera, etcétera, la gente tiene una valoración negativa de la gestión en cultura. Pero una valoración negativa que se extrapola no solamente a lo municipal, sino que en general. ¿Por cuánto qué? Por cuánto no es sustentable el entorno el gremio en general, por parte de los trabajadores de la cultura, no sienten que han superado la valla de la sustentabilidad. O sea, hemos tenido inversión, hemos tenido infraestructura, hemos tenido programas, por supuesto, durante muchos años, pero no obstante, la sensación de ellos es que todavía no se han podido profesionalizar, todavía son vulnerables, etcétera, etcétera. Bueno, toda esa cosa que de alguna manera es un sentir nacional, claro, hoy día, en el año reciente, en este año, frente más encima, además con la pandemia, logramos constatar de que aquí localmente eso, bueno, no era secreto de voces en realidad, pero no teníamos nosotros las mediciones objetivas para poder determinar, bueno, esto aquí también es cierto. Este año nosotros constatamos de que, en efecto, con ciencia aplicada, eso es así. O sea, la sensación de la gente no es baladí, es todo lo contrario, es real. El público siente de que no tiene todo el acceso que debiese, no obstante la inversión en el área, y los artistas, por supuesto, no han logrado ser sustentables. Eso lo logramos el año 2020. Oye, imagínate recibir ese resultado, ¿cierto?, de este trabajo, que imagino también fue de muchos meses, porque esto fue con una participación, ¿cierto?, activa de distinta gente que trabaja haciendo, viviendo, ¿cierto?, del arte, de la cultura acá en Puerto Montt. ¿Y cómo uno ahora se replantea para poder comenzar a trabajar frente, claro, a este resultado? Bueno, nosotros en el mes de diciembre del año 2019... hicimos una comisión de cultura, estaba liderada en ese entonces por el concejal presidente de la Comisión de Educación y Cultura, precisamente Eduardo Matamala, donde se plantearon, se planteó esta línea base, pero bueno, nos tocó todo el movimiento social y nos tocó la emergencia. También. Que, bueno, había que pagar el incendio y esto siguió, pero se ralentizó de acuerdo a las necesidades que eran prioritarias. Claro. Por tanto, nosotros recién el lunes recién pasado logramos que el Consejo en el Pleno, en su Pleno, pudiese aprobar la línea base, o sea, recoge el guante de lo que nosotros hicimos participativamente, tanto desde el punto de vista sectorial como territorial. Y además de lo que dice la gente, porque recordemos que aquí tenemos dos grandes grupos que son consultados, insisto, los trabajadores de la cultura y por otro lado el público, o sea, el usuario y el beneficiario, por decirlo así. La idea del municipio es contribuir a vincular al artista con su público, ¿eh? Dicho en un lenguaje que no es el lenguaje propio de la gestión, sino que es un lenguaje analítico. Nosotros tenemos a los creadores, por un lado, pero también tenemos a los consumidores, dicho en un contexto, ¿no es cierto?, del modelo que hasta el momento está vigente. Esperemos que eso vaya variando. Pero, bueno, hoy día el modelo es gente que crea y gente que consume. Y la gente que consume está... no lo hace, por decirlo así, a través del artista mismo, sino que lo hace a través de la intermediación que generan las instituciones públicas que administran el gasto de cultura, que es un tema también importante destacar. No es fácil entender porque la gente dice cultura, pero hay una trampita ahí semiótica, en el sentido de que lo que estamos hablando aquí es de la inversión pública en el área que está rotulada con el tema cultura. Ya. Entonces, esa rotulación es de la que es el tema, es de lo que se habla. Y de ahí surge el problema, porque si tenemos alta inversión, sí, si tenemos fondos de cultura, también, si tenemos, claro, si tenemos el Ministerio de Cultura, si tenemos los fondos regionales de cultura, si tenemos las subvenciones municipales en el ámbito de la cultura, si tenemos dinero a través de diferentes instancias que también son municipales y otras, que es una inversión alta, ¿cómo es posible que la gente esté desconforme? Ahí está el problema. Oye, entonces surge esta necesidad de generar un plan para poder acortar la brecha respecto de esa problemática. Y eso es lo que se aprobó el día lunes recién pasado en el Pleno del Consejo, de tal manera de que este primer trimestre nosotros podamos arribar a un diseño con plan de inversiones, con un plan de financiamiento y, por supuesto, con las acciones para tratar de enmendar o por lo menos acortar la brecha de esa percepción que hoy día es negativa. Oye, y esto, lo que ustedes buscan, ¿cierto? El resultado de todo este trabajo va a ser a largo plazo. ¿Cómo lo vislumbran ustedes? Porque me imagino que va a ser también un trabajo de hormiguita, ¿cierto? En el tema de, no sé, como tú dices, atender las emergencias que están pasando ahora. Pero ¿cómo vamos viendo, no sé, los cambios, los resultados, el cambio de percepción, que es también un poquito ambiguo de repente, dependiendo de las circunstancias, ¿cierto? Que nos están abrazando. ¿Cómo lo ves tú? Yo, bueno, de ahí surge la necesidad de la planificación y la propuesta que de alguna manera refleja lo que ya en los conversatorios el mismo público y los mismos afectos a esto, los beneficiarios en este caso, sugirieron. Hay grandes hitos, por decirlo, tres grandes hitos que tienen que ver con la mediación. O sea, ¿qué es lo que hace el municipio para poder enmendar este problema? ¿Qué es lo que hace también a través del municipio se hace en el ámbito, por ejemplo, de lo que tiene que ver con la promoción de la difusión? ¿Qué es lo que hace con el ámbito de la infraestructura, del fortalecimiento institucional? Esas propuestas están ya consagradas en esta memoria. Ahora lo que viene es, en estos primeros tres meses de este año, es generar este diseño que te digo, con responsables, fecha, un plan de acción concreto, para de alguna manera validar la priorización de las cosas que hay que hacer. Entonces, de ahí, de este taller que sería en este primer trimestre, vendría una segunda etapa que tiene que ver con, bueno, primero hacer la cartografía social, ¿no es cierto? Podríamos hablar después de eso, pero en el fondo de una metodología que nos va a permitir a nosotros caracterizar el contexto real, claro, respecto de la problematización que tenemos que solucionar. Y de ahí viene una construcción, que es un mapa simple, ¿no es cierto? Y eso se traduce en una redacción, en un documento. Y ese documento, como te digo, contiene acciones, presupuestos, plazos y responsables. Posteriormente viene la Convención de Cultura. Al 31 de mayo nosotros deberíamos, con esta propuesta, que viene de las bases, pero pasada por el filtro, ¿no es cierto?, municipal, en el sentido de decir, nosotros proponemos hacer esto primero. Bueno, le preguntamos a la gente, dentro del contexto de la coyuntura COVID, por supuesto, ¿cómo sienten que nosotros estamos respondiendo a esto? ¿Qué les parece esta propuesta? Y ahí la convención dará como resultado, ¿no es cierto?, la validación de un proyecto que, en definitiva, se presenta al Consejo al 30 de junio, me imagino yo, ojalá lo antes posible, de tal manera de que se pueda consagrar con un presupuesto. O sea, esto es un documento orientador de la gestión en el ámbito de la cultura. Insisto, estamos hablando de recursos públicos que hoy día, o hasta ayer existían, ¿no es cierto? Y bueno, siguen existiendo, por supuesto, tal vez menguados, pero siguen existiendo, pero dice en relación a cómo nosotros abordamos esa brecha. Y esa es como la dinámica, digamos, que tenemos que cumplir, el rito que tenemos que cumplir para darle validez y, en definitiva, tener un plan de cultura, el primero de la comuna, que sea vinculante y que, por supuesto, esté validado desde las bases. Oye, qué interesante el trabajo que están realizando entonces ustedes, Arturo, con tu equipo. No sé cuánta gente participa de esto y también qué tipo de profesionales. No sé, me imagino yo tal vez antropólogos dedicados al servicio social, también gente de la cultura, ¿cierto? Que ha vivido de esto, que sabe cómo se desarrolla, cómo se vive acá. Y además puntualizando que nuestra población va cambiando, va mutando, ¿cierto? De las poblaciones, nuevas generaciones. Ya no es el mismo Puerto Montt de hace 10 años o 15 años atrás, ya nos hemos transformado en algo totalmente cosmopolita. No es ni siquiera el Puerto Montt de hace un año atrás. Imagínate, con esto que ha pasado, los cambios son vertiginosos. Pero te quiero decir algo, nosotros estamos trabajando con una metodología que se llama cartografía social, ya, donde los mapas son por cierto, son holísticos, son tan culturales, por decirlo así, pero lo más importante es que son dialógicos, o sea, aquí hay horizontalidad en todo momento, aquí no hay jerarquía de ningún tipo, cada territorio tiene su propia expresión, y recordemos de que Puerto Montt es diverso desde el punto de vista del territorio social, por decirlo así, tenemos gente que vive en la insularidad, personas que viven en el borde costero, personas que viven en el campo, personas que viven en la precordillera, personas que son, los barrios son diferentes. Por lo tanto, una cartografía siempre va a ser dinámica y es con la gente la que se trabaja. ¿Sí? Los profesionales que están detrás de esto, lo que hacen de alguna manera es sistematizar, ayudar a orientar en el fondo es como construir el mapa de tal manera de volver a la gente y preguntarle a ellos, pero en el fondo dejar claro de que esto es totalmente participativo. Son las personas las que contribuyen y las que conocen su realidad. Oye, imagínate, y desde ahí nosotros recogemos el guante. Imagínate cuando tengamos este mapa ya más o menos ya un poco resuelto, ¿cierto? Y también el plan de acción. Oye, Arturo, nosotros queremos estar informados y también para compartir con nuestros auditores que es gente que hace actividades, que vive de esto y también gente que consume, ¿cierto? Que participa, que imagínate una vez que ya pase esta pandemia, que dicen que más o menos se va a controlar con la vacuna a mediados de este año, esperemos que sea así, van a volver a llenarse los teatros, la gente también va a volver a participar y ahí yo creo que va a ser clave este trabajo. Por supuesto. Lo que nosotros esperamos, y bueno, la gestión del alcalde y la instrucción que hemos tenido, es apoyar al sector, en particular, ¿no es cierto?, los trabajadores de la cultura, en este caso, y otros sectores, que por supuesto el municipio se encarga, pero estamos hablando de cultura, arte y cultura, arribar o tratar de colaborar para que el gremio sea sustentable. O sea, tenemos que tener hoy día artistas que estén circulando en el mercado nacional e internacional. Y eso es clave. Y hoy día, insisto, el problema está es que habiendo una alta inversión en el Ministerio de Cultura, en el fondo, no tenemos artistas que estén circulando en el mundo. Exacto. Ya, digamos, no, es que ahora no nadie circula porque estamos con la pandemia, pero hace un año, cuando no estaba la pandemia, tampoco circulaba. Uh-huh. Y los que circulan siempre están en la misma situación, vuelven al fondo concursable, vuelven. O sea, hay un tema aquí de instalar al artista en el mercado, digámoslo en esos términos, por ahora, ¿no es cierto?, para que puedan acercarse a su público y sea este y los demás. Nosotros tenemos que, como instituciones públicas, colaborar para darle el empujoncito al artista. Pero se ha transformado en que estamos constantemente financiando, apoyando, y eso no es la idea. La idea es que el artista circule, se dé a conocer y lo más importante, que su trabajo, su producto, ¿no es cierto?, se posicione en este mercado cultural. Y claro que sí, la conversación, por ejemplo, necesaria, que hay que tener además con las universidades, por ejemplo, que hay tantas acá privadas, la estatal, ¿cierto?, que hay acá en nuestra ciudad, con el municipio, con el Ministerio de las Culturas, con el FNDR, ¿cierto?, el 2% de cultura, y también con nuestros artistas. Arturo, bueno, yo más o menos obvio lo que te voy a preguntar, pero siempre me gusta, ahora que ya estamos comenzando el año, ¿cierto? ¿Por qué es importante este trabajo? Hay gente que de pronto nos está sintonizando y dicen, ay, pero como que no lo visualiza muy bien. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué el municipio invierte, ¿cierto?, para hacer este trabajo que ustedes están realizando? A ver. Bueno, el artista y el artesano, o los trabajadores de la cultura, son los que nos dan a nosotros el sentido, es cosa de mirar la literatura, ¿no es cierto? O el cine, o la música, contribuyen a darle sentido a la experiencia vital de los seres humanos, ya por decirlo de una manera así. Y los artistas existen, están en todas partes. El tema es que muchos artistas no han, ellos manifiestan que no han llegado a un desarrollo óptimo, en el sentido de que no se condice el artista que viene de afuera con el artista local. Uh-huh. El artista que viene de afuera tiene mejores garantías, está mejor remunerado, está consolidado, circula. Pero el artista de aquí se queda en la butaca. Entonces, de alguna manera nosotros, como instituciones públicas, buscamos colaborar para que ese artista emerja, prospere, y bueno, como cualquiera, ¿no es cierto? Claro. Dado de que hay una inversión fuerte, una inversión pública. Pero claramente la brecha es grande, porque uno lee, no sé, antes de leer un artista, un escritor local, prefiere leer un artista internacional, con Pablo Coelho, está bien, todo está bien. Pero ¿dónde está el espacio del artista local? ¿Cómo llega al público? Claro. Y esa es la brecha que hoy día nosotros sentimos que tenemos que superar. Oye, por eso es importante trabajar en el área, pues sí, claramente. Exactamente, y nosotros por supuesto sintonizados completamente con el trabajo que están realizando ustedes, así que yo creo que esto es colaborativo, esto es de apoyo mutuo, ¿cierto?, entre los que estamos vinculados más o menos con todo lo que está pasando aquí referente a este tema en Puerto Montt. Arturo, te queremos agradecer tu disposición. Siempre con Escenario Cultural para informar a la gente lo que está pasando, lo que están ustedes ahí, la línea que están siguiendo, ¿cierto?, en el municipio y también con la gestión para los diferentes territorios de nuestra ciudad. Así es que seguimos conectados, Arturo. ¿Qué te dispones a hacer este sábado? Imagínate, 18 grados acá, no se puede salir, estamos en cuarentena hoy día, mañana, ¿cierto? Pero ¿qué te dispones hoy día con este calor? Cuando hace un poco el calor voy a terminar una hojalatería porque estoy haciendo ¿cómo se llama esto? Una terracita, una terraza, ¿no es cierto? Para mi señora, para practicar luego un poco de jardinería. Y ya la nochecita voy a hacer unos arreglos musicales ahí que tanto me gusta. Claro, porque tú siempre vinculado con la música, ¿sigues haciendo música? Por supuesto, todo eso vino para quedarse. Ah, por supuesto, eso nos gusta. Y Arturo, saludos ahí a tu familia, feliz año, que todo nos resulte, ¿cierto?, como lo planificamos, y eso depende de cada uno también, de nosotros y la actitud que le pongamos, ¿cierto? Por supuesto, floreceremos y nos volveremos a encontrar, como dice la canción. Muchas gracias, Carmen, por el espacio, a tu equipo, Jorge, y bueno, esperemos que este año trabajemos en pos de mejorar estos ámbitos que nos convocan. Y claro que sí, listo. Chao, estamos. Que estés bien, chao. We'll be right back. Ya soplan vientos de esperanza y de prosperidad. La Municipalidad de Puerto Montt informa a la comunidad que a partir del próximo miércoles 6 de enero, la empresa constructora COSAL iniciará desvíos y cortes de tránsito vehicular para comenzar las obras del proyecto de mejoramiento calle Antonio Varas en el centro de la comuna. Invitamos a estar informados sobre las medidas de mitigación y los detalles de esta importante obra para nuestra ciudad. Más información en www.calleantoniovaras.cl y www.puertomont.cl. Construyamos juntos el futuro, informó Municipalidad de Puerto Montt. Bien, seguimos en escenario cultural. Hoy está subiendo la temperatura ya, pero a pasos agigantados durante todo esta jornada, ¿cierto? Ya 2 de enero del 2021. Mucha gente quería que ya comenzara este año, así que yo creo que todas las vibras positivas, ¿cierto? La planificación ahí, ¿qué voy a hacer este año? ¿Qué les queremos decir? Que depende de nosotros, ¿cierto? ¿Qué metas queremos alcanzar? ¿Qué objetivos queremos hacer? Todo tiene un trabajo, una metodología. De lo que estoy hablando sabe muy bien nuestro contacto ahora, ¿cierto? Con nuestro amigo Pablo Oyarzo, director del ballet Tupamarca. Pablo, ¿cómo estás? Hola, Carmen. Muy bien, gracias. Oye, ¿cómo? ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¿Cómo pasaste tu noche de Año Nuevo? Todo bien, muchas gracias, en familia, tranquilo, cuidándonos también, por supuesto, y bueno, esperando que todo esto pase pronto, pero muy bien, gracias. Oye, ¿bailando algo o nada? Un poquito. Oye, Pablo, bueno, a propósito del trabajo, la metodología, la planificación, ¿cierto? Que de pronto es un poquito tedioso, nos cuesta, ¿cierto? Tenemos muchas ideas en la cabeza, pero para llevarlas a la concreción y presentar, por ejemplo, un proyecto que muchos de los que nos están sintonizando es gente que trabaja en la cultura, el arte, de pronto nos cuesta, ¿cierto? Bueno, y ustedes han sido acreedores hace poquitos días de un proyecto Fondart, ¿cierto? Que es regional, que se llama Confin Arte. Así es, un proyecto tal como dices tú, es muy complejo, sobre todo para los artistas. A veces uno como que está preparado como para estar sobre el escenario, pero con toda esta otra cosa administrativa a veces nos quedamos un poco atrás, entonces es súper difícil de repente llevar y concretar en un papel todo lo que uno quiere hacer y lograr ganarse un fondo. Entonces siempre es necesario tener un equipo y ver varias visiones y ver varias miradas para lograr obtener un buen resultado. Oye, en particular, este Confinarte, este proyecto me llamó a mí en particular la atención porque es un proyecto que va a abarcar las cuatro provincias, ¿cierto?, de la región de los Lagos, es decir, van a llevar ustedes artes escénicas de distinta disciplina a distintas comunas de la región. Así es, sí. Lo lindo de este proyecto es que es nuevo también el Fondo de las Artes Escénicas, y lo bonito de este proyecto es que es muy colaborativo, no es tan solo de que el ballet, por haber presentado este proyecto, es beneficiario y no, sino que logramos a través de este proyecto convocar a 7 compañías de la región para que estas 7 compañías logren itinerar por 11 comunas. Entonces es muy bonito porque no es tan solo un grupo de artistas que se ve beneficiado, sino son muchos, y sobre todo en este momento donde ha sido tan complejo y el mundo del arte, no tan solo en nuestro país, sino que en el mundo y en nuestra región, se ha visto muy, muy, muy perjudicado con todo esto que ha pasado. Y claro que sí, oye, 11 comunas, a ver si podemos mencionar las comunas. Ya, a ver si las recuerdo bien. Tenemos Puerto Montt, ¿cierto? Yeah. Los Muermos, Maullín, Chonchi, Castro, Ayacara, Chaitén, Cochamó, Río Puelo, Palena, Futaleufú, Chonchi, Kemchi. Mira, súper diverso los públicos. Ayacara, Chaitén. Sí. Por ejemplo, no sé si te acordarás, ¿qué van a presentar ahí en esos sectores? Bueno, como te digo, son 7 compañías, hay títeres, hay obras de teatro. Hay folclore también, tenemos danza contemporánea, está nuestro narrador oral, poeta, don Mario también, así que es muy diverso. Entonces, en todas las comunas van a llegar diferentes obras. Son 10 obras que van a estar circulando en estas diferentes artes escénicas y van a llegar a diferentes lugares de nuestra región, así que estamos muy contentos. Oye, esta planificación de, por ejemplo, ya nos vamos a poner a conversar en el tema de hacer, ¿cierto?, este tipo de proyectos, más o menos ustedes, ¿desde cuándo lo comienzan a generar? Bueno, esto fue más o menos un trabajo de como un mes aproximado de 24/7, porque igual fue un fondo, este fue como un fondo de emergencia, entre comillas, ¿cierto? Entonces fue muy rápido de postular, no tuvo tanto tiempo como los otros fondar las líneas habituales, que donde hay mucho más de un mes para poder formularlo y buscar toda la asociatividad, ¿cierto?, la vinculación con otros sectores de la cultura. Así que fue muy muy rápido y fue un trabajo, como te digo, 24/7 con todo el equipo, que aprovecho a agradecer a Pamela Troncoso, Jorge Ose, Rocío Arroyo, nuestra periodista que está trabajando con ahora, Carmen Añasco. Entonces un trabajo bien colaborativo y bien grande para poder lograr hacer todo esto. Oye, qué buena, en el sentido de ver, conocer que son compañías, son en este caso ustedes, ¿cierto?, como Tupamarca, como Ballet Folclórico Tupamarca, sí. Que piensan ya así, que conforman un equipo, que piensan más o menos en grande, porque, bueno, este fondar no es menor en términos de recursos, ¿cierto? ¿Son 20 millones o un poquito más? 22 millones y medio. Imagínate, con toda la gente que trabaja dentro, las compañías que tú mencionaste, los lugares, esto va a ser también presencial y virtual, ¿cierto? Sí, tenemos tres formatos. Sí, tres formatos, este proyecto se pensó así. Obviamente esto comienza ahora en enero, ya vamos a conversar lo que va a pasar ahora en enero, pero tenemos streaming, ¿cierto? Que yeah. Es como la función en vivo, se actúa y sale en vivo para el público, ¿cierto? Uh-huh. Tenemos los diferidos, que son las mismas obras que han sido grabadas con anterioridad y se van a poner en las plataformas de diferentes lugares, ¿cierto?, de la comuna, uh-huh. Para que la gente también pueda observarla. Esto va a estar por un determinado tiempo, que creo que son 5 días, donde la gente va a poder entrar a cualquier hora y ver la obra, ¿cierto?, desde su casa. Y por supuesto el volver paulatinamente al en vivo, que también tenemos consideradas funciones en vivo, por supuesto con todas las medidas de seguridad, y siempre y cuando las comunas donde tenemos que hacer esto estén en la fase adecuada y no tengamos ningún problema, ni el público ni los artistas. Oye, también supe por ahí, no sé si estaré en lo correcto, que hay algunas presentaciones en, por ejemplo, en clubes de adulto mayor, ¿puede ser? Sí, es súper importante eso y te lo quería comentar también, porque siempre se comenta que la idea, ¿cierto?, del artista es que salgamos un poco de nuestra capital regional y vayamos a comunas alejadas, pero no nos damos cuenta que más cerca de lo que creemos tenemos gente que de verdad nunca, nunca, nunca le llega nada cultural. Sí, es por eso que nosotros en este proyecto quisimos abarcar tres centros de larga estadía, ¿sí?, de los adultos mayores, el Eliam de Alerce, el San Vicente de Paul y el Buen Samaritano. También quisimos llegar a la Escuela Hospitalaria de Puerto Montt y también al Jardín Entre Islas, que es un jardín muy bonito de la Fundación Integra. Es un proyecto maravilloso donde los niños se juntan a estudiar en una pequeña isla y vienen de diferentes lugares, entonces llegan con sus familias a estudiar. Y también son estos tres puntos que te he mencionado, puntos que a los cuales de verdad que no llega nunca nada, como que un poco los olvidamos, nos vamos a otros lugares y son gente que a veces tiene que estar en un recinto y de verdad que no tiene acceso a la cultura. Oye, este carácter social es realmente destacable, también en el caso de ustedes que hayan puesto acento en esto, porque dice, como bien dices tú, estas son personas que no tienen acceso a la cultura, ¿cierto? A lo que está pasando, a lo que se hace, y porque hay que ir allá a los centros. En particular, bueno, hace poquito tuvimos la posibilidad de ir acá al que está ubicado en Modelo, San Vicente de Paul. San Vicente de Paul, sí. Sí, ahí hay mujeres, adultas mayores, muy tiernas, muy cariñosas, muy agradecidas además de la gente que las va a ver. Y creo que este tiempo que hemos vivido, ¿cierto?, que hemos conocido cómo está el otro, este tiempo de solidaridad que surgió a raíz de este coronavirus, ¿cierto?, que nos ha afectado a todo el mundo, hemos tenido la posibilidad de ver al otro. Así que también, Pablo, agradecer en nombre tuyo esta visión que han tenido ustedes de acercar esto de la cultura, el arte, a este tipo de, a este, a esta esta población vulnerable. Sí, nosotros estamos súper contentos, de verdad súper contentos por poder llegar a ellos también. Nosotros ya lo veníamos haciendo de forma independiente antes, con los recursos propios, teníamos, por los, así como planificamos giras o cosas que hacemos todos los años, nosotros hace un par de años ya, en los meses de enero, todos los años vamos a diferentes centros de adulto mayor, por ejemplo, siempre, con recursos financiados o con recursos propios, pero vamos siempre. Mira, qué bueno. Oye, Pablo, bueno, al iniciar ya este 2021, tu Pamarca ha tenido un desarrollo gigantesco, reconocidos a nivel nacional, reconocidos también en afuera, son ya casi como embajadores de nosotros aquí en el sur. ¿Qué se viene? Comenzaron con el pie absolutamente derecho, ¿cierto? Este año con mucha buena energía, ¿cierto? Mucho trabajo, además. Pero si nos pudieses comentar, ¿qué se viene para este año, para ustedes o para también las compañías que van a trabajar con ustedes? Sí, bueno, en relación primero al confinarte que estamos, me gustaría mencionar a las compañías participantes, que bueno, el Ballet Folclórico Tupamarca, la Compañía de Danza Contemporánea Danzadora, el Teatro de Danza Experimental de Chaitén, que también lo convocamos, Escena Punto Sur, Rueda Caracola, Chileno y Don Mario Cárdenas. Somos las 7 compañías que vamos a estar itinerando por la región. Y en relación al ballet, bueno, el año pasado fue bien complejo, pero nos mantuvimos durante todo el año trabajando de forma virtual, reinventándonos, haciendo todo lo que hacemos habitualmente en el escenario, pero llevándolo a esta forma virtual que de la cual tenemos que acostumbrarnos y la cual se abrió para que sigamos, porque esto no es que va a pasar el coronavirus y esta forma virtual se va a acabar. Yo creo que es un nuevo nicho que tenemos que aprender todos los artistas a fecundar y a sacar adelante y a hacer nuevas propuestas que a veces también tienen en otro formato, pero que también podemos llegar a más público y de diferentes lugares. Y bueno, durante el año, bueno, tenemos este Confinarte que termina en mayo, comienza ahora en enero, termina en mayo, y después ya tenemos, bueno, visualizadas algunas cosas donde nos habían pedido funciones desde el año pasado, ya tenemos algunas cosas concretadas para septiembre, hay algunas invitaciones internacionales también que van a depender sobre todo de los fondos y también de cómo sigo esto de la pandemia, pero tenemos nuestro calendario bastante activado para este año y tratando de ir sorteando todo lo que nos va pasando con esto del coronavirus, pero seguir trabajando, que es lo principal. Oye, nos encanta que esta agenda venga muy, muy nutrida para ustedes y también todas las compañías que trabajan con ustedes, porque realmente está la gente que realiza distintas actividades culturales acá en nuestra ciudad y también en el sur y también para nuestro país. Pablo, bueno, para ya ir concluyendo nuestra conversación, no sé si tienes algún calendario de presentaciones, con qué ustedes van a comenzar, qué presentación va a dar inicio a este Confinarte y la gente dónde puede acceder. Sí, perfecto. Esto va a comenzar el domingo 10 de enero, ¿cierto? Igual vamos a pedirle atención que estén a nuestras redes sociales del Ballet Folclórico Tupamarca y ahí justamente nosotros también vamos a abrir una fanpage de Confinarte, Instagram, para que la gente pueda enterarse de todo lo que va a pasar, pero principalmente este mes es streaming, ¿sí? Todos los domingos de enero va a haber un streaming a las 7 de la tarde a través del canal de YouTube del Ballet Folclórico Tupamarca y lo vamos a enlazar a algunas páginas u otros canales de YouTube y Facebook de la corporación que nos está cooperando también y de Artemotus, que también es parte del equipo, así que vamos a estar distribuyendo por ahí el contenido y esto comienza el 10 con la obra Melipulli. Es una obra que hicimos en conjunto el año pasado, en febrero del año pasado, con la Compañía de Danza Contemporánea Danzadora, el Ballet Folclórico Tupamarca y las décimas para Puerto Montt de Don Mario Cárdenas. Es un trabajo bien bonito, bien emotivo, donde nos lleva un poquito a recordar qué ha sido Puerto Montt desde antes y cómo ha ido transcurriendo a través de la danza y la poesía, así que todos invitados a vivir un momento muy bonito este domingo 10 de enero a las 7 de la tarde. Y así sucesivamente todos los domingos de enero. Y así, ¿sí?, sucesivamente todos los domingos de enero a las 7 de la tarde va a haber un panorama para que en la casa estemos todos viendo teatro, danza, funciones para niños también. Así que la gente nos acompañe, que se conecte y que podamos seguir viviendo la cultura en este nuevo medio, pero que no nos alejemos de ella. Oye, me parece fantástico, Pablo, así que una muy buena invitación para iniciar, ¿cierto?, lo que se nos viene en este 2021. Pablo, seguimos en contacto, cualquier cosita, tú sabes que estamos acá todos los sábados y... Sí. y ahí estamos pimponeando la información para la gente, ¿te parece? Sí, nosotros muy agradecidos y te vamos a estar enviando la información de todas las actividades para que todo el público se pueda enterar y pueda acompañarnos en este Confinarte 2021. Ya, pues saludos ahí a tu equipo, mucha suerte en lo que se viene. Chao. Gracias, muchas gracias, Carmen, chao. Es fácil. Dime que Vecinas y vecinos, la Municipalidad de Puerto Montt informa el inicio de obras del proyecto de mejoramiento de calle Antonio Varas el próximo miércoles 6 de enero. La obra busca solucionar anegamientos por el deterioro de colectores de aguas lluvia, pero además contempla el soterramiento de cables, luminarias LED y mobiliario urbano de alto estándar. Invitamos a la comunidad a estar informada sobre esta importante obra y las medidas de mitigación en www.calleantoniovaras.cl y www.puertomontt.cl. Construyamos juntos el futuro, informó Municipalidad de Puerto Montt. Y estamos al aire con nuestro productor Jorge Lavarría con ese new look, ¿cierto? ¿Ese 2021 ese look? No, es por el programa, no. Ah. Solamente para escenario. Para los sábados. Sí. Bueno, ¿qué pasó hoy día? 192 casos, ayer 110, así que todo indica que nos vamos a cuarentena el jueves. Ya es difícil salir, ya 400 casos, es decir, en 3 días, me decía Mauricio. 400 casos, así que bueno, llamar al cuidado. Estos son lo que se dice que es lo de la Pascua. Ahora falta la próxima semana lo que viene del Año Nuevo, de las compras, la gente para hacer los paseos, pero bueno, oye, los juegos artificiales, pobres animales, una cantidad, me tocó, estaba en Peyuco y hasta una cascada me tocó ver. Pero, ¿En serio? Es decir, los autos, ya la gente es como, bueno, tira los juegos artificiales, los compra. No hay ninguna regulación para ir a comprar, ahora cualquiera puede comprar ese tipo de productos, imagínate. Pueden caer arriba de un techo de una vivienda, provocar un incendio. En la Navidad se quemó una casa en la 18 de septiembre. Imagínate, entonces, por favor, hay mayor regulación a nuestros parlamentarios, ¿cierto? A los señores políticos ahí, que vean un poco lo que está pasando en las poblaciones. De, no solamente de acá de Puerto Montt, del sur de nuestro país completo, diría yo, ¿eh? Claro, lo que pasa, bueno, es justo para estas fechas, pero no fue ya, fue demasiado. Y bueno, y hay hartas campañas que el problema de los pobres animales, los perros que arrancan, andan harto, sí, pues. Tú los encuentras perdidos, es decir, porque se asustan, es decir, es una cosa que, bueno, había un fono de denuncia. Pasado. Oye, ocupado. Yo llamé a ese foro de denuncia y estaba ocupado. Yo creo que mucha gente también comenzó a informar, a llamar. Bueno, tuvimos un plan de cultura, ya está funcionando. Estuvimos con Arturo. Bueno, empezar este año, un verano distinto. Parece que vamos a pasar enero en cuarentena, así que con calor encerrado. Y bueno, llamar al autocuidado. Es el tema. Oye, ¿sabes que hay una campaña? Me parece que la municipalidad la está realizando en torno a la prevención y al cuidado que tenemos que tener frente al coronavirus. Estos autoadhesivos, ¿cierto?, que están pegando en distintas partes. No como el cartelito de la subsecretaria que colocaba con lápiz a mano. Claro, llame al número porque se le coló una cepa y parece que la cepa llegó a Puerto Montt. Venía en el mismo vuelo. Y ya por eso hay un aumento de casos. Venía en el mismo vuelo de Santiago Temuco, que fue la persona que venía que es la que trajo la nueva cepa. Bueno, ya el rebote está acá en Puerto Montt. Y claro, yo mencionaba este tipo de campañas, ¿cierto? Que yo creo que son mucho más directas, que son unos cartelitos chiquititos que uno los puede ver mientras camina, no sé, en un paradero, en una vitrina, en el local comercial. Entonces uno va leyendo ahí, cuidado, ojo, las medidas de prevención, el coronavirus. Yo incluso hice el comentario que faltaría tal vez poner el coronavirus te mata. Te puede matar. Entonces, ahí es el cuidado, como las campañas, por ejemplo, que se hacen en otros países más desarrollados, que hemos tenido la posibilidad de apreciar, por ejemplo, con alguna determinada droga, donde están, por ejemplo, en Ámsterdam, que están legalizadas, por ejemplo, lo que es la marihuana y algunas drogas, pero hay unos cartelitos que te dicen, cuidado, te puede matar. Así es, pues. Entonces, bueno, estamos el récord de contagio en Puerto Montt, camas no hay en la UCI, así que si hay reuniones, cuestiones masivas, ese es el tema. Oye, en el pub acá que tenía 100 personas, un pub ubicado en Calle Gaña, que lo fueron a fiscalizar y habían adentro más de 100 personas compartiendo con cero el distanciamiento social, que lógicamente que en un pub, cierto, es muy difícil. Que se cumpla, ¿cierto? Medida. Que se cumplan las medidas. Bueno, la idea es llamar a esto. Bueno, va a pasar un año. Es decir, hasta marzo vamos a tener toque de queda, ninguna actividad cultural, tú ves las micros llenas, por último ver una película de cine con asientos separados, es decir, el Diego Rivera ya va a cumplir, ¿cuánto? 9 meses cerrado, vamos para los 10. Así que igual lo que hablaban delante Arturo con los artistas, cuántos artistas que tocaban, gente que igual, sonido, que movía equipo, que se ha visto afectado por eso. Bueno, queremos mandar un saludo a un amigo del Melly Town Street, Facundo Águila, que nos estaba mirando recién, bueno, de varias partes, las redes, bueno, programa distinto, hay que partir, bueno, el año con energía, es decir, escenario sigue todos los sábados, así que... Hoy estamos contentos por eso y hay que agradecer a, yo creo que principalmente a la Municipalidad de Puerto Montt, quienes nos están apoyando y quienes están diciendo, ok, vamos apoyar a estos nichos de comunicación que son pequeños, en el caso de nosotros que somos bastante humildes, pero muy trabajadores, estamos acá todos los días sábados con distintos temas, con distintos personajes, imagínate, ya comenzamos con lo que se está haciendo con el plan municipal de cultura y cómo va a implicar esto a los distintos habitantes en este Puerto Montt tan diverso y también con este Confinarte, en voz de Pablo Oyarzo, ¿cierto? El director del ballet Tupamarca. Así que comenzamos, yo diría, con el pie ahí, con bastante ánimo. Sí, pues bueno, actividades, se han hecho muchas actividades online y lo bueno es que se siguen haciendo cosas, algunos artistas, es decir, postulando, siguen recibiendo patrocinio de las distintas entidades. Bueno, para terminar escenario, quiero colocar un grupo, bueno, en realidad Jess Lyne, un artista que cumplió 73 años. Bueno, no ha venido nunca a Chile, es decir, estaba girando y entre las posibilidades, ojalá que una vez que pase la pandemia, poderlo tener acá en Chile. A mí me tocó ver la otra mitad de la banda, que venían los músicos acá, que se llamaba de orquesta, porque se dividió Electric Light. Pero para terminar escenario, hoy día los queremos dejar con Electric Light, Living... Lo dejamos con Living Thing, se llama este tema. Bien, así que con Mauricio Rey. Y no, día? Hoy día a las 10 de la noche ya, se retransmite. Qué rico escenario y más relajado para volvernos a sintonizar, escuchar ahí con algo, con un aperitivo, puede ser, sí, con un juguito, ¿cierto? Después del trote, porque hay que hacer deporte. Me contaron que andabas trotando, Jorge, por ahí por Pelluco. ¿Cómo estuvo eso? Estuvo bueno, pero fueron 2 días de recuperación. Con calorú, dice Mauricio. Calorú, pasa... que, no, una refriega con el carnet se hizo para llevar y ahí ya quedamos. No, pero el deporte es importante. Hay que comenzar a caminar, aprovechar estos días, bueno, dentro de todo lo que se pueda, con mascarilla, con las medidas y sanitarias. Listo, estamos. Muchos buenos deseos para ustedes, nuestros auditores, este año a empezar con todo y nos volvemos a escuchar el próximo sábado. Que estén muy bien.